Y las horas siguen pasando y son las 2 de la mañana 03 de este ya 13 de septiembre del 2014. Estamos todavía en Olga Vázquez, estamos todavía en El Sonido Prevalece, volumen 2, episodio 4, episodio folclórico, el primer episodio folclórico de este año, El Sonido Prevalece. Veníamos rockeros, nos fuimos más para el palo del folclore y de la música de nuestra América. Ahora, hace unos segundos nomás, terminó de tocar Camalote Trío, una banda hermosa. Hermosa, tranqui. Por quienes pudieron escuchar, apreciar, vivirlo desde acá o desde su casa. Sí, sumamente intimista, sí, ¿no? Te movilizaba. Claro, un trío, sea teclado, bombo legüero, guitarra y dos voces, ¿no? Una voz principal femenina, sí, y un acompañamiento ahí masculino. Y femenino. Feo, ¿no? Masculino, femenino. Pero bueno, realmente muy bonito. En un rato seguro que los tenemos por acá charlando un poco. Los tenemos charlando, los vamos a convocar, a traer o atar, y los vamos a obligar a que suban, a que charlen con nosotros un rato. Pero bueno, también comentar que en esta movida, digamos, de música de raíz, de música folclórica, no solo abarcamos, bueno, ya está casi dicho, la música folclórica argentina, sino también latinoamericana. Estuvo Bolivia Unida, ¿no? Desde Bolivia. Y por ahí queremos compartirles dos temitas, dos canciones, un 2x1. Un 2x1, antes de que mandes el 2x1, sí, tipo oferta. Dale. Sí, cómo no. Contamos que se viene, porque hay gente que está en la casa que tiene como una fiaca. La gente que está muy, muy, muy fiaca, claro, le decimos, quédate, porque Radionauta te transmite en vivo lo que pasa en el Olga. Pero la gente que está medio fiaca, un semi fiaca, venite a 60 entre 10 y 11, porque sigue esto un ratito más. Sigue. Sí. ¿Qué tenemos? Tenemos Mestizos, danza y música de raíz, que está en breve arrancando con sus danzas en el auditorio del Olga, y va a cerrar la noche la banda Semillas hasta y para bailar chacarera. Semillas para ver Chacarera. Y también, o sea, comunicar que es por ahí menor, uno lo da por hecho, pero entre tanto y tanto, entre banda y banda, también hay unas chacareras, unos ritmos latinoamericanos, unos ritmos del folclore y de la música de raíz argentina, con la cual acompañan, ¿no? Y entre banda y banda también uno puede bailar sus temas. O venir y tomarse una cerveza o algo barato, compartir con amigos, es la idea. Hay una barra muy variada en el día de la fecha, y además de conocer el Olga, pueden conocer la radio y aportar este proyecto de comunicación. Y se pueden también acercarnos a darnos un saludo, ¿no? Abrazarnos. Abrazarnos, ¿no? Una caricia, por ahí un gesto que siempre dice, bueno, viene bien, qué bien que están saliendo. Sí, y de hecho pueden venir a conocer la radio. Hay mucha gente que nos escucha. O nos pueden escribir. Nos pueden escribir, nos pueden llamar. Algún colgado capaz que llama a esta hora. Algún colgado tiene que haber. Tal vez nos agarraría un poco miedo por ahí si nos llama así, ¿viste? Pero atendemos. Si llama, atendemos. 451-6917 es el teléfono de la radio, por si querés decir, loco, qué bien que está saliendo, me encanta escucharlos. O decirnos algo feo. O sea, siempre todo viene bien. Radionautafm@gmail.com es el mail de la radio. Radionauta es el Facebook de la radio. Nos escuchan por radionautafm.wordpress.com o por FM106.3. Seguimos con El Sonido Prevalece. ¿Y querés decirnos tu 2x1 del día de la fecha? Y vamos a hacer un 2x1. Ahora por ahí vamos a irnos un poco más hacia el norte. Norte. Al norte. Y vamos a ir con dos temas. Veníamos hablando mucho. Hoy viste que tuvimos ese taller de mezcla folclórica, afro, sí. Y también nos contaba José Luis de Bolivia Unida, de las raíces afro. Son dos temas que también tienen mucho de esto, de la raíz afro, o sea, cuánto influye lo negro, la negritud, la esclavitud, digamos, y todo lo que traían desde África, ¿no? En la música latinoamericana, con dos tal vez exponentes sumamente conocidas, pero no por eso desaprovechables, ¿no? Tal cual. Que son Totola Momposina y Susana Vaca. Una en Perú, la otra en Colombia. Hermoso. ¿No vas a dejar con eso? Dejamos con eso, con dos temitas para que disfruten, para que muevan el cuerpo y entren también un poco en calor, y después de eso, para ir de un ritmo un poco más tropical, se vengan a bailar unas chacareras. Buenísimo. Thank you.